Repito estas palabras con voz que se me escapa a sitios donde crecen el crimen, la amenaza, la fiera soledad de los que a hierro matan. Pienso en la última tarde cantando tus canciones frente a la gran montaña. Pienso en tu muerte sucia, batido por los golpes, los gritos y las balas. Escucho tus silencios largos como la lluvia, regresando a tu casa. Repito tus caminos, tus ojos, tus mañanas, perdidos por el agua. Grito tu voz clavada contra el alba desnuda, levantándose izada como un toro que surge en una tarde clara frente a la tierra parda. Repito estas palabras con voz que se me escapa a sitios donde crecen el crimen, la amenaza, la fiera soledad de los que a hierro matan. Pienso en la última tarde cantando tus canciones frente a la gran montaña. Pienso en tu muerte sucia, batido por los golpes, los gritos y las balas.